se presentó esta mañana en Casa de Gobierno con un petitorio, con un reclamo. Vamos a conversar con Valeria Abraham para que nos cuente, bueno, qué es lo que fueron a hacer allí. Muy buenos días, Valeria. Hola, muy buenos días. Contanos qué, con quién se reunieron, qué es lo que llevaron. Sí, bueno, recién hace minutos entramos a hablar con el ministro de Economía, ¿puede ser? Sí. Y para que aprueben la reglamentación del cupo trans travesti de acá de Santa Rosa La Pampa, con el tema de que hace un año ya de la reglamentación de 3.320, para que cumplan con el puesto de cupo laboral. Uh-huh. La provincia tiene trabada esa reglamentación, que es la de la ley de cupo laboral travesti trans, inclusión laboral travesti trans. ¿Qué les dijo Ernesto Franco, el ministro de Hacienda de La Pampa? Sí, nos atendió con la amabilidad justo en el momento preciso que entramos. Y sí, quedó como que ya estaba para aprobar para los dos puestos para este año, que ya pasaron 180 días. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en el pedido de ese para esperar nomás. Uh-huh. Valeria, ¿les dio alguna fecha cierta o les dijo dentro de poco? Dentro de poco. Uh-huh. La fecha que nos dio el ministro. Franco. Sí. ¿Y qué, pero les dijo, no sé, en un mes o no les dio ninguna determinación? ¿Cuánto tiempo le dijo que iba la respuesta? Se iba a fijar dónde estaba el expediente. Ah, mira. Y ahí sí, ya iba a hablar con, claro, con cualquiera, con alguna de nosotras chicas. Bien, ustedes hoy le presentan esta nota reclamándole la implementación de esta ley, que es un derecho humano, claro, que son dos cargos que tienen que ingresar este año, y él les dijo que iba a buscar el expediente en principio. Él iba a buscar el expediente, exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron reunidas, Valeria? Estuvimos media hora. Media hora, bien. ¿Se sintieron escuchadas? ¿Cómo? Si se sintieron escuchadas. Sí, nos sintimos escuchados porque justamente nos atendió él, primero el secretario y después nos atendió el ministro. Uh-huh. Ustedes ya este reclamo lo vienen haciendo también a nivel municipal. ¿Cómo está en ese ámbito la ley? Y la ley en el ámbito está como... estamos en la espera todavía, en la espera de que entremos a dos chicas a trabajar igual. Uh-huh, uh-huh. ¿Esto lo han planteado también en la Secretaría de Géneros y Diversidad? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y ahí qué les han dicho? Bueno, yo de las que fueron las demás chicas, yo no estaba precisamente en ese momento, pero también estaban en la espera también. Bueno. Por eso venimos a hablar con el señor ministro acá en la Casa del Gobierno. Bueno, nos alegramos que las hayan atendido, es un paso, ahora hace falta una decisión, una fecha cierta, sí, ¿cuándo sí van a entrar, no? Sí. Bueno, ¿querés aprovechar el micrófono, el momento para decir algo, para reclamar algo? No, lo hecho está, ya hablamos con lo único que queríamos es hablar con el ministro para el tema de la ley. Uh-huh. Del 3.320 para que podamos ingresar cualquiera de las chicas de acá, porque somos muchas. Y bueno, fuimos escuchadas, como vos me dijiste, fuimos escuchadas con el ministro. Y bueno, la hora de espera nomás. ¿Vos, Valeria, hoy estás con trabajo, estás sin trabajo? Yo soy una ¿cómo te puedo explicar? Trabajadora de la calle. Uh-huh, uh-huh. Esa es tu situación. Estás, mi situación, sí. Situación de calle también. Uh-huh. En situación de calle. Sí. Uh-huh. Está bien. Y claramente es la situación generalizada del colectivo. Totalmente. ¿Mm? Bien. Totalmente. Bien. Bueno, Valeria, te agradecemos esta comunicación. A ustedes por hacerme la nota y también ser escuchada por ustedes también. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Conversamos con Valeria Abraham, ella junto a otro conjunto de compañeras travesti trans que representan a distintas colectivas. Acá estoy mirando la fotografía que ha tomado nuestra compañera Dagna Faiduti en el despacho del ministro de Hacienda Ernesto Franco. Hay compañeras de la colectiva Juntas y Diversas, hay compañeras de otras colectivas también que representan los derechos de la comunidad travesti trans. Están reclamando que se cumpla con la ley, que la provincia que aprobó una ley de inclusión laboral travesti trans ingrese a los puestos laborales. El ministro se ha comprometido con ellas a resolverlo en un corto plazo, no dijo cuál, les dijo que iba a buscar el expediente. Bueno, ya pasaron 180 días, como digo, perdón, ¿cómo 180 días? Un año ha pasado de la sanción de la ley. Estoy repasando las fotos acá en mi teléfono para ver cómo es el despacho del ministro. Valeria Abraham, con quien hablamos, lo dijo clarito, está en situación de calle y está en situación de prostitución. Es el contexto generalizado de las compañeras. Reclaman trabajo porque son excluidas de toda la vida social, política y cultural. Ya venimos.